Está en línea Juan Carlos Junio, como todos los miércoles. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Bien, ¿qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Bien, bueno, te recuperamos. Aprovechemos estos 3 minutos, casi 4 que quedan, Juan Bueno, Carlos, para... mira, Sí. quiero reiterar la valoración positiva, muy valiosa, de la iniciativa del Senado en relación a los fondos fugados, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en toda el relato fáctico y descriptivo del proyecto, que incluso ya comienza a ver algunas críticas desde algún lado de adentro, de que en realidad la DGI, perdón, la AFIP, ya podría hacer lo que dice el proyecto, como diciendo que es innecesario, más allá de la oposición frontal de la derecha. Una diferencia, perdóname, en eso. Si la AFIP lo hiciera, que puede, como vos bien decís, hacerlo, algunos están marcando eso, esos fondos recuperados irían a rentas generales, al Tesoro. Lo que se está proponiendo en este proyecto es que lo que se recaude vaya a una cuenta específica para pagarle al fondo. Sí, efectivamente, con lo cual se nos liberarían en ese caso. Eso tiene una lectura política. Sí. ¿Eso es criticable o no? Mirá, acá la línea política del gobierno nunca ha sido no pagarle al fondo. Ni el compromiso electoral del Frente de Todos ante la ciudadanía. Acá lo que en todo caso está en discusión es si eso genera condicionalidades y si el pago al fondo impide desplegar una política relacionada al pago de la deuda social, ¿cierto? Entonces, si eventualmente los grandes fugadores posibilitan que con su dinero fugado se le pague al fondo, el país quedaría totalmente liberado del punto de vista de sus ingresos, de sus recursos, de los ingresos tributarios para aplicarlo a la deuda interna, para aplicarlo al desarrollo, a pymes, etcétera, etcétera. De forma tal que no es impugnable, en mi opinión, desde ese lugar. Es más, lo central, francamente, es recuperar el valor de que paguen la deuda los que se enriquecieron a costa del pueblo y a costa de la nación. Y en primer lugar, quizá en el corazón de esta cuestión, los grandes fugadores, porque tampoco se trata de los fugadores chiquitos, que también los hay y también es impugnable porque son actos ilegales. Pero lo principal son los 500, los 1.000, los 2.000, en fin, no tengo cómo ponderarlo, de los grandes fugadores, que en definitiva serían ellos los que paguen la deuda, ¿cierto? Claro. Bueno, por eso va a ser interesante este debate, que esperemos que se dé lo más rápido posible, para ver qué intereses defiende cada uno de los, en última instancia voy a decirlo así, para acotar en función del tiempo, los frentes, el frente oficialista y el frente de la oposición, Juan Carlos. Ahí van a quedar muy claras y evidentes los posicionamientos a quién representa cada uno de los sectores. Sí, creo que eso es el otro valor que tiene esta iniciativa, poner en el centro del debate exactamente lo que vos estás planteando, de qué lado está cada uno, y en todo caso, que ese sea el debate y no otras cuestiones accesorias, en fin, me parece que ya de por sí tiene un valor simbólico e ideológico muy grande. Te mandamos un abrazo y cuidá ese teléfono. Bueno, chao, Luisa, hasta pronto. Chao, Juan Carlos. Chao, Juan chao. Carlos Junio.